estoy triste, dijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Hay quien escribe cartas, piensan en la luna. Para olvidar, yo elijo mi cajita de música. Amarga es la madera de palo santo, pero es como el amor que duele y perfuma. Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música, porque te vas y vuelves, puede acabar la nunca. Amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nosotros con esto damos inicio a nuestro espacio de opinión y entrevista en este viernes 6 de septiembre, porque vamos a hablarles de algo que se va a desarrollar ya este próximo 8, este próximo domingo. Se tendrá lugar la Eucaristía en homenaje a la Santísima Virgen de El Cisne. Esta es una actividad que lleva a cabo la Asociación de Lojana aquí en nuestra ciudad. Y para conversar sobre esta actividad, ya nos acompaña aquí en nuestra cabina Eleanor Palacios, presidenta de la Asociación de Damas Lojanas. También estamos en compañía de Walter Mena, presidente de la Asociación de Lojanos. Les damos la cordial bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, gracias. Gracias. Hay mucha curiosidad sobre lo que ustedes tienen preparado y sobre todo también la historia y la congregación de Lojanos en nuestra ciudad. Este evento, ¿hace cuánto tiempo lo vienen desarrollando? No sé si nos acompaña Walter o Eleanor. Walter, tal vez, que nos comente sobre esta actividad. Muchas gracias por el espacio. En primer lugar, quiero saludar a Camilo Restrepo, nuestro buen amigo y que siempre ha estado colaborando con la Asociación Lojana. Ahora, según los nuevos estatutos, ya no somos Asociación Lojana 18 de noviembre, somos sencillamente Asociación Lojana, pero con el mismo cariño para decirles a lojanos y a quiteños y a todo el mundo que las puertas de la Casa de Loja están abiertas. Yo creo que ahora vamos a festejar a la Virgen del Cisne. Esto es un acto de cultura, de religiosidad, que identifica a todos los lojanos. En 1548, Diego de Robles fue el escultor de la Virgen del Cisne. Con ella también esculpió la Virgen del Quinche. Y desde entonces se ha convertido en una devoción para la región del sur de Loja, el norte del Perú, y de todos los lojanos que están a lo largo y ancho del mundo, porque a nosotros los lojanos nos identifican como los nuevos colonizadores del mundo. ¿Cómo ha sido posible que ese espíritu de Loja haya trascendido la provincia y les encontremos ahora acá en la ciudad con una organización de este nivel, ¿no? Que están bastante agrupados con metas fijadas y demostrando la cultura de Loja? Según tengo entendido, existimos acá en Quito, en la provincia de Pichincha, 150.000 lojanos. Es decir, casi una media ciudad de lo que es actualmente Loja en términos poblacionales. ¿Son 300.000 por ahí? Son 300.000 aproximadamente los que tiene Loja, y 400.000 o 450.000 la provincia de Loja. De modo que tenemos una programación muy grande realmente para desarrollarla en el curso de los próximos años, que incluye los aspectos culturales, los aspectos deportivos, los aspectos artísticos, los aspectos científico-tecnológicos. Pero sin duda, Loja se ha dado en llamar, y con mucha razón, la capital de la música. Y yo diría también de la cultura, realmente. ¿no? Es un pueblo privilegiado en este sentido. Ha habido grandes gestores de la cultura, comenzando por Benjamín Carrión, pasando por Pío Jaramillo Alvarado, en fin, novelistas como Río Frío, como Ángel Felicísimo Rojas, y por supuesto nuestro propio Kafka, que es Pablo Palacio. Pablo Palacio le debemos realmente obras como El Ahorcado, Un Hombre Muerto a Puntapiés, en fin, es un hombre extraordinario. Para conversar sobre la literatura y los literatos lojanos necesitaríamos más de un día. Bueno, hablar no de la literatura, la ¿no? música, de bueno, la toda música la cultura Loja, de Loja, ¿no? Es muy largo. La asociación, ¿cuál es el objetivo que tiene aquí en la ciudad? Aglutinar básicamente a todos los lojanos y a los amigos de los lojanos, independientemente de su condición. Solo necesitan ser amigos de Loja, manifestar su adhesión a Loja. Y nosotros adentro. Somos muy generosos como la Virgen del Cisne. Todos somos lojanos en ese caso. ¿Y cuántas personas agrupan al momento? En este momento la asamblea se compone de 50 personas, los socios activos. Uh-huh. Son los socios que tienen voz y voto, y son virtualmente los que integran la asamblea de lojanos residentes en Quito. Pero como digo, en este momento se va a establecer un mecanismo que nos permita integrar a la mayor cantidad de lojanos. Puede ser como socios activos, o puede ser como socios honorarios, o pueden ser como socios, hay otra categoría, si me ayuda. Claro, socios fundadores también. Socios fundadores también, exacto. ¿Y cuánto tiempo tiene ya la asociación? La asociación lojana tiene como 75 años. Es relativamente joven y relativamente vieja, ¿no? O sea, estamos yo igual. Tengo 71 años. La Casa de la Cultura tiene sus 75 años. Y soy relativamente joven. Entonces, son casi similares, le señalaba. La Casa de la Cultura igual acaba de cumplir 75 años. ¿Sí? Están por ahí. Y eso también tiene que ver con Benjamín Carrión, Benjamín Carrión. El que encabezó la fundación de esta gran institución para el país. La cultura viene del sur. Y bueno, se ha esparcido por todo nuestro país. Vamos a hablar también del tema puntual. Este domingo tienen ya la Eucaristía en homenaje a la Santísima Virgen del Cisne. Por favor, coméntenos, Eleanor, ¿qué es lo que han preparado para esta ocasión, este fin de semana? Bueno, las damas siempre presentes, las damas lojanas estamos presentes en la organización, en la coordinación de los eventos. Y por supuesto, la fe a la Virgen del Cisne es parte de nuestra identidad. Y cómo no, ahora el 8 de septiembre se cumplen 89 años de la coronación de la Virgen del Cisne, así dice la historia. Y pues nosotros tenemos esta fiesta para festejar, para unirnos en fe y reencontrarnos. Luego de la Eucaristía tendremos la apertura del Festival Gastronómico de Comida Típica Lojana, en donde nos reencontramos como hermanos lojanos, ¿no? El anhelado reencuentro con los amigos, porque la representación lojana en Quito es amplia, ¿sí? Yo creo que sí estamos bordeando cerca de los 200.000 lojanos aquí en Quito, así es. Y entonces, esta fiesta es numerosa, esta fiesta es muy concurrida, y por supuesto esperamos a todos los amigos lojanos, a todos los lojanos, a todos aquellos que tienen un espacio en nuestras vidas, porque los lojanos han emigrado y han cultivado muchas amistades a lo largo y ancho del país. Ustedes conocen que nuestra Santísima Virgen del Cisne tiene iglesias, santuarios en casi todas las provincias, así que estamos muy, muy orgullosos realmente y, por supuesto, llenos de fe para celebrar este 8 de septiembre a nuestra Santísima Virgen del Cisne. Y claro, la peregrinación es bastante masiva, muchas personas salen de aquí también de la provincia de Pichincha para acompañarles allá en Loja, y algo nos señalaba también el señor Walter, del norte de Perú también cruzan a Ecuador. Sí, bueno, se menciona que la peregrinación es una de las más importantes de Sudamérica. Realmente tenemos la concurrencia de gente de de muchos lugares de Sudamérica, no solamente de Colombia, de Perú y de los lugares aledaños a Ecuador. No, la fe se ha propagado realmente a muchos países. Y hay muchos testimonios sobre los milagros de la Virgen y sobre todo sobre esta presencia que dentro de nuestra identidad conlleva pues la Virgen Santísima. En cuanto a la gastronomía, adelántenos un poquito, colores, sabores, sentidos, ¿qué es lo que se podrá degustar este domingo? Bueno, es muy conocida la gastronomía de Loja. Aquí en Quito existen muchísimos restaurantes que representan y muy bien a nuestra gastronomía. Y tenemos la cecina lojana, que seguramente la conocen, ¿no? La he conocido, muy buena, así aunque era. Sí es un poco escasa por acá. Por supuesto, la manera de prepararla pues es muy sui generis, así que la prepara muy bien en la zona de Loja. Pero vamos a tener otro tipo de platos típicos como la chanfaina lojana, ¿por qué no los tamales lojanos, cierto? Uh-huh. Tenemos también los postres, los bocadillos, las delicias lojanas que son tan apetecidas y están aquí muy bien representadas en muchas panaderías, en muchos restaurantes, así que ustedes no pueden dejar de ir y degustarlos. Y la parte artística, nosotros arrancamos este segmento junto a la clave, estábamos con Cajita de Música, me parece, ¿me ayudan? Sí. Cajita de Música. Cajita de Música, sí. Ellos estarán presentándose música. Aquí, ¿no? ¿Habrá otros artistas también? Sí, sí, por supuesto. Mire que la música lojana ha calado muy hondo en muchos artistas, porque la clave, sin ser lojanos, pues ellos aman la música lojana y conocen muchas de las canciones y las interpretan excelentemente bien, así que vamos a escucharlos a lo largo ya de este programa en la tarde del 8 de septiembre y claro, tendremos también la participación en la Eucaristía de trompetistas, de pianistas y de voces corales que nos acompañarán en la Eucaristía. Estos ya son artistas lojanos y que representan con todo afecto y con todo cariño a Loja, especialmente en esta fiesta de fe. ¿Y qué tal si damos la palabra a alguien de la clave que nos ayude a ver si nos colabora ahí un momento con el micrófono para hablar brevemente sobre lo que ha preparado para este domingo? Mire que usted, sin ser lojano, va a estar con un público de Loja, de todas las personas de allá. ¿Qué ha pensado sobre el repertorio? ¿Qué vamos a presentar ahí? Mi nombre es Hugo Imbaquingo, soy el director de La Clave, y mis compañeros José Moreira, Jefferson Mendoza, quien está acompañándonos hoy día, pero somos un grupo grande. Realmente nosotros crecimos en la Casa de Loja, trabajamos ahí, y el proyecto se llama Rescatando el Pasillo Lojano. Ya lo tenemos 2 años funcionando y nos ha ido muy bien. El pasillo lojano, sí, sería pasillo. Como el que tiene una característica especial diferente a los otros pasillos. Exactamente. Sí, ahora, ¿cuál sería eso? En realidad tenemos muchos pasillos, pero hay uno que es muy conocido, ¿no? Se llama Pequeña Ciudadana, es letra y música de Alejandro Carrión, que es lojano, y segundo, Cueva Celi, son grandes músico, escritores, claro. Por supuesto, y músicos, ¿no? ¿Y quién se va a olvidar de Alma Lojana? Es representativo, sería letra y música de Emilio Ortega y Cristóbal Ojeda. Eso es lo que tienen preparado para el domingo. Y mucho más. Y mucho más. Mucho pero más, el repertorio en sí será más enfocado con la música producida, escrita en Loja. Exactamente, nosotros no somos lojanos, pero nos encanta la música lojana. Pero ya el corazón es una partitura muy fina, entonces hemos cogido y estamos en ese proyecto. Amamos muchísimo la cultura lojana. Yo soy ecuatoriano, pues, y obviamente es lo que más nos gusta, ¿no? El pasillo lojano estamos rescatando y es un proyecto que nos está yendo muy bien, ¿no? Bueno, amigos, ahí lo tienen, lo que van a poder disfrutar de la música este próximo domingo. Queremos brevemente, ya casi para cerrar, volver con el señor Walter, el expresidente de la Asociación Lojana, que nos comente, no sé si esa frase de quien no conoce Loja, no conoce mi país, aún es vigente en nuestro Ecuador, o realmente ya todo el país ha pasado por esta bella ciudad, esta bella provincia. Yo diría que como nunca es necesario que los ecuatorianos tomen conciencia de esto, ¿no? Es una provincia única, hablar de Loja es hablar de poesía, es hablar de canto, es hablar de música, es hablar de arte. es hablar de fe y de razón en forma armoniosa, porque eso es la Virgen del Cisne. Es, yo diría, para hacer una síntesis del significado que tiene Loja, la tierra más linda de la tierra, como lo dijo Benjamín Carrión. 100 millones de años cimentada en madera de piedra, me refiero al bosque petrificado de Puyanco, santuario del cisne para agradecer la generosidad de Dios, y por supuesto a la Virgen del Cisne, puerta de cascarilla en flor y Guayacán púrpura para sanar, alegrar y embellecer el mundo. Eso es Loja, en sus palabras. Vamos a entonces, las personas que quieran conocer más de Loja, tendremos un pedacito de esa tierra expresada en sus diferentes sabores, en sus diferentes sonidos y su gente, por supuesto, que es lo más importante de cada una de las localidades. Por favor, ¿eso van a arrancar a qué horas, Eleonora? A las 9:30 de la mañana tenemos previsto que en la capilla, porque nosotros en la Casa de Loja tenemos una capilla, que es la réplica de una iglesia maravillosa del valle que queda en Loja. Pues en esta capilla, a las 9:30 de la mañana, vamos a iniciar un reencuentro de oración hasta un poco antes de las 10 de la mañana, cuando iniciaremos una corta procesión hasta el salón principal de la Casa de Loja, en donde se llevará a cabo la Eucaristía. Lo hacemos en esta oportunidad en el salón principal, por cuanto este evento es muy concurrido y la capilla solo puede albergar 100 personas. ¿Dónde será? ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en la avenida Rumiurco y avenida Occidental, en el sector del Condado. Uh-huh. Así que los esperamos, están todos cordialmente invitados. ¿Hay algún tipo de costo a este tipo de actividades? No tenemos costo, solamente, por supuesto, abrir las puertas a todos que quieran conocer y degustar nuestra gastronomía. Bueno, entonces ahí tenemos esa invitación. Si no tenía planes para este fin de semana, ahí le dejamos la puerta abierta. Conozca más de Loja este domingo 8 de septiembre a partir de las 9:30 de la mañana. Queremos agradecer a Eleanor Palacios, presidenta de la Asociación de Damas Lojanas, a Walter Mena, presidente de la Asociación Lojana, también por habernos acompañado, y por supuesto al grupo La Clave, quienes estarán presentando su música ese día. Les agradecemos mucho y cerramos esto con música. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias.